Villancico por María Pantoja. Hay una casa que de allí viene, hay una niña que 15 años tiene y está casada con un carpintero, aunque ella es pobre, pero yo la quiero. Y va el angelito bebiendo los vientos y hasta que llegó ya su mismo aposento. Y cuando vio ya la hermosa María, le dio la embajada que suyo le envía. Y alegría, alegría, alegría, que ha parido la Virgen María. Y un infante tierno, y en los días menos del invierno, y los angelitos, cuando vieron al niño chiquito metido entre paja, le bailaron y al son de sonaja, y alegría, y alegría.